Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, jueves 21 de enero, está estrenando horario. Estaremos de ahora en adelante a las 5:30, todos los jueves, y qué bueno que están con nosotros el día de hoy. El día de hoy sería bueno hablar de algo que no es novedad, dado que tiene ya casi 2 semanas en los medios de comunicación, que es específicamente la tragedia del terremoto en Haití, pero el objetivo de este programa será del de trastocar algunos temas que subyacen a un fenómeno natural como un terremoto para realmente desnudar este último, un país que se encuentra en graves problemas, no nada más por sí mismo, sino que realmente será bueno detrás de esta telenovela mediática, de tanto presentar lo emotivo, que no podemos negar que está sucediendo realmente, pero que los medios están explotando esta narrativa individual, emotiva de las personas, honestamente, para hacer noticia constante de algo que ya realmente, en cuanto a humanitario, posiblemente se esté perdiendo por otros fenómenos políticos e históricos que será bueno tocar. Por eso quiero que participen conmigo. Ahorita llega mi invitado, José Leal, al teléfono que voy a abrir para ustedes, al 8336-6162 y 8336-4203, para hablar sobre el tema, que definitivamente sigue siendo importante, pero mucho más allá de lo natural. Entonces sería bueno comenzar diciendo, hablando un poco del contexto histórico de esta nación. Nos iremos dando cuenta, que de alguna forma la historia o las características más importantes de este país, en este sentido, son generalmente tragedias por el hecho de que los países que han estado involucrados con este país, pues han propiciado las mismas. ¿Y por qué lo digo? Originalmente, los habitantes de esta región, llamada la Hispaniola, por Cristóbal Colón, eran una población que se llamaban los Taíno, que, para no hacer el cuento largo, se encargaron los españoles de desaparecerlos del mapa y de la existencia de forma violenta, ¿sí?, para hacer de esta colonia, al principio en el Imperio Español, una de las más importantes en cuanto a la producción de azúcar y de café, que de hecho marcaba para el Imperio Español una de las más importantes, no nada más porque había sido el primer lugar donde habían llegado, sino porque realmente ahí lograron, mediante la esclavitud, ¿sí?, que después se aceleró con los franceses, poder explotar esta región que les dio mucha ganancia económica, ¿sí?, a ellos, en detrimento de las poblaciones locales. Entonces, realmente, cuando más empieza a haber esclavos es cuando los españoles, como les dije, comenzaron, y desde 1500 hasta el fin de 1600 más o menos, es la primera etapa fuerte donde se trajeron esclavos de África, particularmente de una región que hoy se llama Senegal, bueno, hoy es un país que se llama Senegal, que de ahí fue donde trajeron esclavos. Y paradójicamente, bueno, hoy, regresando un poquito a lo contemporáneo, el presidente de Senegal está ofreciendo, bueno, en un gesto de buena voluntad, está ofreciendo tierra, ¿sí?, para mucha gente de Haití. Bueno, esperemos que no salga político nada más, pero está ofreciendo tierra para la gente que no logre sobrevivir en condiciones haitianas y puedan emigrar, si es que es posible, a este país africano. Pero bueno, los españoles, como les decía, empezaron con la esclavitud y honestamente fueron 100 años intensos, ¿sí? Donde se empieza a utilizar a esta mano de obra barata, demasiado barata, para los fines coloniales en aquel momento. Después, no se les olvide que como buen imperio español, pues no era el único, sino que realmente para 1600, ¿sí? Ya teníamos por ahí a los ingleses y a los franceses también haciendo mucho ruido, pues no nada más en Europa, sino que realmente ya empezando en una etapa todavía primitiva en cuanto a la expansión imperial y colonial ultramarina, ¿sí? Alrededor del mundo. Entonces, la realidad fue que al final los imperios chocaron en todo sentido, ¿sí? Y hubo que, por ejemplo, en el caso de la Española, que había sido una posesión, como les digo, de Cristóbal Colón y Fernando VII, pues se acabó dividiendo en 1697 con un tratado, y lo que hoy tenemos como Haití, que realmente es francés, y República Dominicana, que comparten la isla, ¿sí? En el lado oeste, pues se dividió en estos imperios, realmente Occidente francés, Haití, que quiere decir Montaña Alta, y República Dominicana, ¿sí? Por los españoles. ¿Okay? Bueno, entonces por ese lado ya tenemos el orden más o menos colonial, ahí se dividió no naturalmente, pero con las milicias de estos países, y cada quien explotó la parte que le tocaba, ¿sí? De esta isla, ¿sí? Entre las potencias. Antes de continuar con el contexto histórico, quiero abrir las líneas telefónicas para que se comuniquen conmigo en vivo, ¿sí? Para que me ayuden aquí al debate sociopolítico. Es el 8336-6162 y 8336-4203. Pero bueno, como ustedes bien saben también, en estos tiempos, pues Estados Unidos estaba independizándose de Inglaterra porque les cayeron mal el hecho de que les estaban cobrando muchos impuestos. Y honestamente, la realidad fue también que ya en Estados Unidos había una sociedad, había una clase política, había instituciones, y ya lo que derramó la gota de té, ¿sí? Realmente fue aquella famosa fiesta del té en Boston, ¿sí? Donde en 1776 Estados Unidos es realmente el primer país que se independiza de todo el hemisferio occidental. ¿Pero por qué lo menciono? Porque realmente después de Estados Unidos, que hoy se considera el primer mundo y un país que es en sí el epítome de Occidente en este lado del mundo, pues Haití fue el primero que se independizó de los latinoamericanos en 1804. Entonces, hasta aquí hemos empezado a ver un poco que la colonia, ¿sí?, había sido un peso para esta nación, para empezar, porque habían aniquilado a la población original, autóctona de ahí, ¿sí? Segundo, porque habían repoblado con alguien que no venía de ahí, venían de África. Y tercero, o sea, realmente no tiene nada que ver de dónde venga la gente, pero tercero, que a estos últimos se les incluyó en la esclavitud para poder explotar, ¿sí?, a las riquezas que en un tiempo mercantilista, que era el tener más recursos de las naciones que se dominaban, pues pudiese llevar a cabo el imperio sus planes por otros lugares. Entonces, ¿qué pasó? Que en 1804, Haití, como les digo, fue la primera colonia de las potencias europeas que se independiza después de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, la independencia es en el 1791, ¿ok? 2 años después de la Revolución Francesa, que de hecho fue algo que influyó fuertemente a que los haitianos se independizaran de los mismos franceses. Y ahora sí, en 1804, es cuando se proclaman como república. Mismo sistema que México independizado proclamó en el 21. Pero bueno, aquí viene otra de las realidades de este país, que fue que Estados Unidos, acuérdense que estaba todavía con la esclavitud, ellos también se habían hecho, pues de alguna forma, ricos con la explosión económica que les había dado la dependencia en la esclavitud, y lo que ellos hicieron fue, pues, no aceptar la República Haitiana, por el hecho de que al hacerlo, pues de alguna manera estarían diciéndole a su población negra que también, digo, de alguna forma indirecta, porque acuérdense que la población negra no estaba educada en Estados Unidos y no necesariamente tenían acceso a la información como la tenía la élite blanca en Estados Unidos. Entonces lo que pasó fue que literalmente los americanos no aceptaron la República Haitiana hasta 1865. ¿Y por qué creen que este año fue? Porque es cuando termina la Guerra Civil, ¿sí? Y cuando Lincoln, pues, abole la esclavitud, y ahora sí vieron de alguna forma, no tan directamente un problema para ellos, ¿sí? El que si ellos habían abolido la esclavitud en Estados Unidos, pues, ¿por qué no iban a aceptar una república que también, bueno, había sido esclava, pero que de alguna forma ahora, bueno, ahora que ellos decidieron por el hecho que habían terminado de pelear su guerra, pero ahora sí abrieron los ojos a una realidad hemisférica donde poco a poco, pues no nada más Haití, sino que realmente otros países se habían independizado y también habían terminado con los esquemas de esclavitud que habían estado operando en la región. El último país de Latinoamérica abolir la esclavitud fue Brasil, hasta el 1888, pero bueno, eso ya fue en un momento cuando ya la presión por abolirla, pues se había logrado una masa crítica en Latinoamérica para, en contra de los brasileños. Pero bueno, otra realidad es que Francia, pues no necesariamente cuando Haití se independizó de ellos, pues se quedaron con los brazos cruzados, sino que realmente obligaron al presidente de la República Haitiana, Jean-Pierre Boyer, a que comprara el derecho de su país y de su nación soberana a la independencia. ¿Y esto qué quiere decir? Los obligaron de alguna forma a adquirir una deuda, a pagar su independencia, que en aquel momento eran 90 millones de francos de oro, lo cual a los dólares de hoy más o menos serían 21 billones con B de dólares americanos, ¿sí? Y esta deuda que adquirió Haití para cristalizar su independencia, pues realmente la acabó pagando hasta el siglo XIX, ¿sí? Porque durante todos estos siglos tenía que pagar el 80% de su Producto Interno Bruto para financiar esta deuda, ¿ok? Otra realidad fue que durante el tiempo en que esta deuda estaba siendo pagada, pues no crean ustedes que estaba ya esta nación en tranquilidad, sino que de alguna forma todavía Francia y los Estados Unidos estuvieron metidos en la región, bueno, más Estados Unidos después con la doctrina Monroe de América para los americanos, ¿sí? Para meterse en esta región y quedarse con los recursos naturales de Haití. Porque realmente, bueno, no hay mucho, pero de lo que había y de los franceses habían logrado todavía agrandar más, eran las plantaciones. Acuérdense que eran las economías de plantación, como la cubana, o como la del sur de Estados Unidos, o como la de Puerto Rico, pues eran específicamente de plantación, bueno, que era un eufemismo para esclavitud, y que realmente era llevar adelante café, arroz, azúcar principalmente. Entonces Haití siguió siendo molestado por las potencias, y ahora específicamente más Estados Unidos, ¿sí? Por el hecho de que, bueno, no nada más no reconoció la República Haitiana, sino que le impuso un embargo económico como el que tiene hoy Cuba hasta el año de 1862. Entonces nada más no lo reconoció, sino que impuso un embargo. ¿Ok? Lo que creíamos que por ahí paraba, no. Porque todavía en 1888, ¿sí? Cuando, acuérdense que les dije que la esclavitud se estaba aboliendo en Brasil, pues los alemanes también estuvieron ahí metidos, ya como una nación, con Bismarck, porque realmente ellos querían desestabilizar a los Estados Unidos indirectamente, como se hace hoy en la política internacional, tratando de financiar una insurgencia en contra del gobierno, que para ese año estaba un poquito más establecido, dado que ya se le había aceptado como república. ¿Ok? Bueno, entonces, otra realidad también, continuando un poquito con esto, como ustedes se dan cuenta, no podemos separar la historia y lo político, porque en 1915, en plena Guerra Mundial Primera, los Estados Unidos ocuparon, como hicieron ayer, antier, Haití, ¿sí? Y de alguna forma el Banco Nacional de Haití, el Banque National of Haiti, fue tomado por lo que hoy es el Citibank, que en aquel momento era el Banco Nacional de Nueva York, y lo tomó totalmente, se ocupó de este banco. No se olviden que el banco este de Haití era el que imprimía la moneda, o sea, lo que hoy equivaldría a un banco central, ¿sí? Y mantuvo el control, este Citibank de Nueva York, el control del Banco Nacional de Haití, o sea, la política económica de Haití, la política social de Haití, hasta 1947, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Otra realidad fue que Estados Unidos, pues con algunas leyes que estuvo metiendo durante este tiempo, pues para no hacerles el cuento largo, abrió la economía de Haití a las importaciones de Estados Unidos. Entonces, a partir de este periodo, es cuando de alguna forma Haití empezó a competir a nivel internacional, específicamente con Estados Unidos, en cuanto a las importaciones y exportaciones, porque, pues como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando realmente empieza a nivel mundial un mercado que de alguna forma hoy entendemos como globalizado, ¿sí? Y que Haití, pues sin querer y detenerlo, se metió a este sistema. ¿Ok? Para poder hacer este sistema de competencia internacional, pues también los Estados Unidos presionaron a Haití a que adquiriese deuda externa, ¿sí? Y la realidad fue que en 1957, cuando habían pasado apenas 10 años de la... Bienvenido, José, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Estoy terminando nada más con el pequeño contexto, no te preocupes. Los Duvalier, el famoso papá Doc y Baby Doc, unos dictadores que en aquel momento, acuérdense que Estados Unidos estaba peleando contra la Unión Soviética, la Guerra Fría, pues los Estados Unidos no querían en toda Latinoamérica que hubiera dictadores de izquierda a la comunista, y no nada más en Haití, sino en Chile después, en Argentina, en Guatemala, en Cuba y en otros países, propiciaron las dictaduras de derecha para prevenir que los levantamientos de izquierda fueran en contra de sus intereses en América Latina. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los Duvalier realmente entraron por los Estados Unidos. ¿Okay? Bueno, no te lo dicen abiertamente, pero los Estados Unidos apoyaron a estos Duvalier, que estuvieron en el poder hasta 1985, cuando el segundo, el Baby Doc, Jean-Claude Duvalier, tuvo que escapar. Paradójicamente se refugió en Francia, ¿sí? Ya una vez que habían hundido a este país en una deuda que se estima en más de $1 billón. Entonces, de hecho, terrible, sí. Aquí se puede ver claramente que de alguna forma, pues sí, o sea, Duvalier era haitiano y su hijo también, pero de alguna forma la pobreza de este país, José, estimado público, pues no nada más como la vemos hoy, pobrecitos hemisféricos, el más pobre de América Latina y del hemisferio, pues no fue nada más culpa de ellos. ¿Cómo? No, y tiene una, pues yo, con el antecedente histórico que nos acabas de dar, que yo venía escuchando ahorita en el radio, hubo un accidente aquí en la entrada y se hizo un embotellamiento. ¿Algún terremoto también? Yo creo que fue un choque o algo, pero el caso es que venía escuchándote por el radio y toda esta reseña histórica, que te agradezco mucho, yo no tenía todos estos antecedentes, pero sí sé que Haití es un caso particularmente frustrante en cuanto a el desarrollo. Y creo que toda esta reseña histórica nos explica claramente la situación. Sí me parece que hoy por hoy, tras todo esto, los Estados Unidos percibe el problema haitiano como muy interno, muy de ellos. Ah, no, claro, está en el hemisferio de influencia política. Así, ¿no? es correcto. Déjame ir un pequeño corte musical, con algo, un poquito de la región, para poder regresar. Thank you. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Global Es, que abre las líneas telefónicas al 8336-6162 y 8336-4203. Quisiera nada más que seguir un poquito con esto de lo que pasó en Haití. Como ustedes irán veniendo dando cuenta, ya para los noventas se ha formado una élite, una oligarquía, que de alguna forma tenía intereses con Estados Unidos directamente casados. Claro. Entonces de ahí surge un candidato, Jean-Bertrand Aristide, que honestamente, digo, hoy se le critica muy corrupto y todo, y sí, probablemente sí lo fue. Y discúlpame si te interrumpo, pero ¿no era él una especie de salvador de pues era un monje salesiano. Era un hombre que en su momento trajo una gran esperanza para el pueblo haitiano en cuanto a una democracia. Y ganó en el poder con 67%. Pero luego se reconstituyó a sí mismo también en una especie de dictador, ¿no? Un presidente eterno. Digamos. Sí, bueno, y fue de alguna forma la excusa para que Estados Unidos y con la CIA, según el sitio democracynow.org, la CIA estuvieron directamente involucrados en echarlo fuera un año después, 1991, ¿sí? Paradójicamente después, no sé qué pasó, pero en 1994, Bill Clinton, que ahora está abogando por ellos, pues lo volvió a poner en el poder, ¿sí? Más que la peculiaridad de 1994, acuérdense que aquí estaban los zapatistas levantándose, fue que las reformas neoliberales entraron a todo vigor en Haití. Porque con la hora que pusieron Bill Clinton otra vez, bueno, primero se puso solo mediante el Estado y la democracia. Pero luego lo pusieron en el 94 y de alguna forma lo obligaron al consenso de Washington. O sea, participar en el neoliberalismo, ¿sí? Que fue con de alguna forma, hoy muchas críticas dicen, por ejemplo, hoy Haití está importando azúcar y arroz de Estados Unidos. Está importándolo todo. Paradójicamente, ¿no? Haití está importándolo todo. Haití es un caso, es uno de los grandes perdedores del comercio global, ¿verdad? Es uno de los problemas serios de Haití, que no tiene una economía competitiva. Según yo leí hace algunos años, de quien fue embajadora en Haití, ella es Angélica Pérez, si mal no recuerdo, y pues mencionaba de unas grandes deficiencias internas que, bueno, si bien tal vez no sean producto necesariamente de todo ese rejuego de manipulación exterior, sí tiene mucho que ver con él. Y con el hecho de que Haití no logró las oportunidades en el mercado internacional. No, fíjate, es el tercer mercado de arroz para Estados Unidos. O sea, Estados Unidos arroz. Una nación totalmente dependiente. Cuando ellos lo tenían. Entonces, la crítica es de que de alguna forma nos manejan como que pobrecitos. Y el programa, de hecho, la motivación es porque hay una ocupación militar que se llevó a cabo antier. Con 6,000 efectivos. 10,000. Bueno, empezaron con 6, luego otros 4 y van hasta 11. Y la gran paradoja es de que esta división 82 venía de Irak. A mí me tocó ir a una entrevista con el exministro de defensa haitiano, que esas no las ves en los principales medios. Y dicen, oye, ¿pero por qué vienen con armas? No estoy hablando de lo que dijo Chávez, sino lo que dijo el ministro de defensa de Haití. Que vienen con armas, o sea, que no necesitamos armas. Y la principal, para mí lo que más me hace ruido, aparte de lo del aeropuerto, que ya te las vamos a explicar, claro, es que realmente Estados Unidos marcó desde una semana antes la línea en cómo iba a ser lo de Haití. Porque ellos están diciendo que no pueden el mundo mandar cosas a Haití porque todo el mundo se va a pelear y a matar por ellos. Es cierto, no hay gobierno. Además no confían tampoco en lo que quede de instituciones en Haití, puesto que la corrupción parece también ser un problema muy severo. Lo cierto es que Haití ya tenía problemas de ingobernabilidad antes del terremoto. Eso es lo que yo le resumo de lo que este reporte que hizo la ex embajadora, que Haití ya tenía problemas muy severos. Ah, no, pues si te quitan el presidente y te lo ponen, vas a tener ingobernabilidad. De pillaje, de caciquismos, claro. Locales, urbanos, de muchas cosas muy serias, que serían, que parecerían absurdas en cualquier democracia. No, y estoy de acuerdo contigo, pero no podemos decir que es una ingobernabilidad como la mexicana, porque en el caso específico de Haití se han metido a quitar y poner presidentes, a gusto. Claro. Desde los tiempos, desde la española, con Cristóbal Colón, ¿no? Tengo la impresión de que en algún momento debemos de ser también muy, muy, muy objetivos en lo siguiente. Es indispensable que alguien preserve el orden en Haití, porque existe el riesgo de una catástrofe humanitaria que puede derivar en cosas verdaderamente lamentables. Fundamental lo que dices. Y de hecho lo que están haciendo los Estados Unidos es implantar lo que Thomas Hobbes llamaría el Leviatán, que para no hacer el cuento largo es una mano fuerte, pero tan fuerte, para tomar el control de la vida social de ahí. La crítica a eso es que se están metiendo demasiado en el Leviatán, según las críticas domésticas, no nada más de Venezuela, y están dejando a un lado otras posibilidades de ayuda humanitaria. Tengo un caso específico. Los Estados Unidos se tomaron el aeropuerto de la ciudad de Puerto Príncipe, ajá, bajo su control. Aunque también dicen que se los firmó el presidente René Preval, pero que ellos no están dejando aterrizar a quien quieren. Entonces, por ejemplo, echaron para atrás a 5 aviones de Médecins Sans Frontières, de Médicos Sin Fronteras. Uh-huh. Echaron para atrás un avión mexicano con ayuda humanitaria. Echaron para atrás un avión ruso, entre los que he leído. Entonces, la bronca es que está bueno que necesitamos orden y control, porque sí, al final si no hay, se cayó la... ¿Pero por qué será tan estratégico? No quisiera Estados Unidos, vamos, ¿no es demasiado oneroso para Estados Unidos un despliegue de ese tamaño, siendo que Estados Unidos ahorita le sobra todo menos soldados? Bueno, pero lo es, y no nada más soldados, dinero para estar tomando sí, países... Pienso que hay una motivación interna política muy poderosa. Ah, no, claro, y una es que por un lado no quieren que los balseros haitianos inunden la Florida, ¿no? Por un lado, sería seguramente hay mucho de cierto en eso. Hay una cuestión también fundamental en cuanto a la reacción de el presidente Obama en unificar a Bush y a Bill Clinton a la cabeza del esfuerzo de las negociaciones norteamericanas. Bipartisano. Exacto. De alguna manera Obama está llevando agua a su molino político. Ah, no, pero está yendo. ¿Verdad? Como en feria en Afganistán e Irak, y de alguna forma cumplió años ayer de poder. ¿Sí? Bajo unas críticas internas muy perdió severas. Un puesto en el Senado de los demócratas, uh-huh, porque se ha gastado el dinero del mundo en hacer todo lo que quiere. Y de ahora alguna, ni lo vamos a decir que sí es abiertamente, pero sí mueve los reflectores de la política doméstica de Estados Unidos le al exterior. Le quita presión internamente. Como desvía, han hecho toda desvía la vida. La atención de sí mismo, que lo estaba dañando mucho, hacia un asunto externo que unifica a las dos fuerzas. Claro. Y la bronca aquí es, o sea, Estados Unidos sí son muy eficientes para lo que están haciendo. Pero el problema es de que no nada más llegan y militarizan, sino que toman el control del discurso, de la organización social. ¿Y por qué lo digo? No nada más lo que dice el ministro de Defensa, sino que ahora deciden por los haitianos, como si fueran unos retrasados mentales, en todo sentido. Que estamos de acuerdo que están ahorita en problemas muy serios. Tiene dejos de invasión, tiene todo el perfil. Exacto. De una invasión que pareciera que Estados Unidos tiene propósito de estar ahí bastante tiempo. ¿Y por qué mandas a la división que venía de Irak? O sea, esta gente viene con hambre todavía. Precisamente se proyecta ahí se manifiesta una intención de ocupación. Exacto, y una característica de una ocupación es cuando un aeropuerto, que es por donde entran los extranjeros, no nada más el aeropuerto, sino el puerto marítimo también está en control de Estados Unidos. Entonces no se pueden acercar ni los barcos ni los aviones extranjeros. Sí, incluyendo países que no son Rusia, que no están peleados con... O sea, Rusia a punto que todavía están siquiera peleados, pero los franceses de Médecins Sans Frontières, bueno, que es bueno, una ONG. Bueno, es que precisamente... México, también hay que entender una cosa. Ahorita me mencionabas algo muy de una importancia enorme, de que Rusia. Rusia, tú debes de recordar que hasta hace muy pocos meses estaba haciendo algunos ejercicios navales muy cerca de la zona, que por cierto... Curazao, ¿no? Exactamente, junto con países de América, como Venezuela, etcétera. ¿Y los Estados Unidos patalear? Entonces ahí puede ser que haya también cierta, vamos, que esa o aparente armonía entre Rusia y Estados Unidos u otras naciones con Estados Unidos puede ser solo aparente. No, y nos damos cuenta claramente que todavía las zonas de influencia están delimitadas. O sea, cuando hubo un terremoto en Armenia o en partes de Asia Central, los rusos directamente intervienen. Exacto, ellos tienen se reconocen aún sus digamos, áreas de... Y los Estados Unidos, pues, en su patio trasero van a intervenir. ¿Verdad? La bronca es de que están en el aeropuerto, en el puerto marítimo, y están parando a todo mundo. Entonces, pues ayuda humanitaria, o sea, ellos están decidiendo cuál es el humanismo para ellos y cómo se ayuda. Ellos están diciendo, nosotros nos encargamos. Exactamente. Así de sencillo, nosotros nos encargamos de nuestra isla. Así es. Así es. Y ese es el peligro, o sea, no voy a creer, por lo menos de mi parte, de que creemos de que Estados Unidos todo lo que hacen es malo. Pero cuando va y dice Hillary Clinton que somos los amigos y que venimos a traer bien a ustedes, pues hay que ver un poquito la historia para darnos cuenta que esta especie, esta civilización, pues no necesariamente de la noche a la mañana cambia. Y si durante 200 años los Estados Unidos pues han tenido atravesados a los haitianos, no esperemos que de la noche a la mañana, y si hace 10 años todavía estaban quitando y poniendo presidentes. O sea, en el 2004 todavía mandaron a Aristide a África, a la República Centroafricana, para desaparecerlo en el exilio. Uh-huh. Y en ese momento sí, ahora una vez que terminaban el trabajo sucio, ahora sí ven a las Naciones Unidas con 9,000 soldados. Esa es otra crítica, que realmente ahora, ¿dónde están las Naciones Unidas? Cuando no se debe de meter un país sin decirle a las Naciones Unidas, oye, allá voy. Entonces, Ban Ki-moon, por más de que quiso ahí arreglar el problema, pues se vio en ridículo a las Naciones Unidas, porque Estados Unidos se mete donde quiere, como lo hizo en Irak o en Afganistán, sin tomar... Bueno, en Afganistán sí hubo un mandato, pero en Irak se lo brincaron. Y aquí en Haití ni siquiera les preguntaron. No, y parece que no hay tampoco una crítica severa de parte de la ONU al respecto. Vamos, algunas naciones lo han mencionado, pero no la ONU parece más favorecer la idea de que Estados Unidos... Pues porque no se quieren meter el paquete. Pero fíjate simbólicamente cómo respondieron. Los Estados Unidos metieron 6,000 primero. Había 9,000 cascos azules de la ONU. Entonces, si los Estados Unidos van a subir a 11,000, pues ahora la ONU va a meter 2 o 3 más para tener un poquito más que los americanos. O sea, realmente ya no tiene sentido los cascos azules, que son de defensa, y que realmente no pueden disparar tan abiertamente, si ya ocuparon el país, la División 82 que venía de Irak. Entonces, como que nos da a entender... Sí siento que en el fondo de esa decisión está el potencial migratorio, la vertiente migratoria del problema. Y no, ya se vio mucho de eso. Déjame ir a un pequeño corte. Sí, para regresar exactamente con lo migratorio, para que vean que hay mucha política detrás de esto. Sí, estamos de regreso en Global Es, que está con el tema de Haití, los hechos histórico-políticos detrás de la telenovela mediática. Para abrir las líneas telefónicas para que nos hablen y nos digan cómo pueden contrastar lo que les han presentado a lo que les estamos presentando para poder sintetizar algo en conjunción. Y es por eso que quisiera abrir las líneas telefónicas otra vez al 8336-6162 y 8336-4203. Para que hablemos un poquito, José, de la migración que estabas hablando, porque de hecho Obama ya... Había gente que iban a regresar, que estaban ya en Estados Unidos haitianos, que les dieron prórroga todavía, creo que un año y medio de ciudadanía temporal. Ajá. Son gestos simbólicos, ¿no? No, es que el problema aquí es la masividad. Es decir, si ya tienes un flujo migratorio... mexicano. De Haití. Si ya tienes esa... si Haití de por sí ya expulsa una cantidad de, es decir... Con esta situación, Haití está en riesgo de convertirse en un exportador muy poderoso de mano de obra. De mano de obra. es decir, sería un escenario terrible, pero ver la intensificación de este concepto de los balseros, ¿verdad? O una diáspora diseminada alrededor del mundo, porque si se van a Senegal algunos, pues no van a irse 9 millones. O sea, o van a caer en México... O van a caer en República Dominicana, sí, o van a acabar en Estados pero Unidos. Pero tú sabes que final el mercado final y el destino final de todas esas migraciones es Estados Unidos. Y si bien los países de paso empiezan también a ser receptores, captadores, pero sí pareciera que Estados Unidos está muy o debiera estar muy preocupado por esa posibilidad. Fíjate qué gran paradoja. Realmente hablar de terremotos, digo, si te pones a ver, es la naturaleza. Pues no es que le ponga el dedo a los países, como dijo Pat Robertson de los Estados Unidos, un fundamentalista cristiano, que dice literal que los haitianos habían hecho un pacto con el diablo en el pasado y que ahora el diablo, de alguna forma, ellos lo rompieron por su mala conducta y el diablo les está cobrando. Digo, ya tratando de trascender esas estupideces, es que si realmente nos hace ver en un terremoto unas regiones del mundo que a veces no están en el enfoque de los medios, pues porque o no queremos... La vulnerabilidad. Por la vulnerabilidad. Pero ahora nos dimos cuenta cómo esta infraestructura nula de este país, pues sí, es culpa mucho de ellos, porque sí, han sido muy corruptos. Es que tenemos que voltear a ver estas regiones. Lo importante es que, independientemente del antecedente histórico que trae a estas regiones del mundo... a estos extremos de inoperancia colectiva, socioeconómica, digamos, sociopolítica, etcétera, no está sucediendo nada más en Haití. Lo que sí está sucediendo es que son ignoradas las regiones, toda vez que, como tú decías, los reflectores, la atención está en otros temas y pareciera que grandes regiones del mundo están ya cayendo en problemas de sustentabilidad muy básica, claro, para sus propias poblaciones, ¿no? No, y para que nuestro público nos entienda lo que decimos con Haití en cuanto a la agricultura, es que de alguna forma este último se ha convertido en un microcosmos de lo que le ha pasado a la agricultura mexicana. Porque como es una isla que depende puramente de la agricultura, o bueno, tienen turismo, pero muy poco, y ahora menos... Es que realmente si exportaban café y exportaban azúcar y exportaban arroz, pues ahora con el neoliberalismo, o sea, que no está mal comerciar, no nos vayan a malentender, pero extremo de competir con un país del tamaño de Estados Unidos, tener un tratado de libre comercio con ellos, como México, pues Haití no lo tiene, pero sí permite la entrada por mercado de los productos en los cuales dependía. Entonces, no es casualidad que, por ejemplo, los japoneses no compran arroz, porque, o sea, ellos son autosuficientes y cobran un arancel de 1000%. Pero Haití no. Y de alguna forma su agricultura reventó por las fuerzas del mercado gigantes. Por ejemplo, en el caso de Occidente, pues de Estados Unidos. Sí, claro, no logró competir ni siquiera con sus productos tradicionales. Y es como en la economía mexicana, que seguimos compitiendo en autos y en tecnología y en cemento. En manufactura. En más manufactura, pero nuestra agricultura está medio reventada por el hecho de que son más eficientes los agricultores americanos, por los subsidios tan fenomenales que les avienta el gobierno, demócrata y republicano. Sí, debe ser, sí, sin duda hay una factor de culpabilidad en la conciencia estadounidense, porque efectivamente son esos subsidios que contraviniendo los tratados internacionales le dan a sus propios agricultores, han perjudicado enormemente esas economías agrícolas. Y cualquier sistema económico, José, no es algo natural, sino que son impuestos políticamente por los, valga la redundancia, políticos. Y en el caso haitiano, pues no podemos decir que estos últimos no han sido impuestos o quitados. No en todos los casos, lo importante es que pero generan los más importantes enormes por las distorsiones, potencias. Y el resultado es ese, el control cuando tú subsidias en un mercado libre al principal de los jugadores, obviamente no podrás esperar que no se desarrolle hacia el monopolio. Es evidentísimo que ha habido una enorme negligencia por parte de las naciones desarrolladas en no atender muy focalmente a esas regiones como Haití y como Chiapas y como muchas otras en el mundo, que padecen todavía severas problemas para insertarse en el desarrollo internacional. Sí, y para mí el principal problema ahorita es la ocupación de Estados Unidos, que lo que quiero denotar es pues que de alguna forma no veamos tan inocente y puramente la presencia americana como lo que te dicen que es, que vienen a arreglar un problema emocional, grave, humano, que sí está ahí. Material, definitivamente. No, y que sí está ahí, pero es que realmente, o sea, en el caso de los Duvalier, pues fue una dictadura impuesta por Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, ¿cómo vas a eximir tú, sí, casi 30 años de una dictadura? O sea, obviamente los acabaron siendo como Pinochet o como lo Videla o Galtieri. Fueron ellos de la misma nacionalidad donde estaban, pero fueron apoyados y soportados por el gobierno, los gobiernos anticomunistas de los Estados Unidos. Entonces, no es la culpa directamente totalmente de Estados Unidos, ¿sí? Pero tampoco veamos, como dice Hillary Clinton, que Estados Unidos ha sido un amigo de Haití, como tampoco lo ha sido ni de Chile, ni de Argentina, ni de Brasil, ni de México, ni de Costa Rica, ni de Guatemala, ni de El Salvador. No, no debemos olvidar de todos esos países. No debemos olvidar el punto de que hay una tendencia hacia la militarización en todo el continente. En Colombia, que en México, que en Honduras, que en Venezuela, que hay una tendencia a la interacción. Entonces, en ese sentido, sí pareciera que también Estados Unidos decidió echar la manotada sobre el terreno, porque no pareciera, considerando eso y como platicábamos, este tipo de prácticas, ejercicios navales y demás. Yo creo que sí hay una necesidad por parte de Estados Unidos de dejar bien en claro el control militar de esa zona. Que nos recuerdan a Diocleciano en el tiempo romano cuando expandió el militarismo, pues era el inicio del fin del imperio. Ahorita la verdad... Pues es déficit, es puro déficit. Es puro déficit, pero ahorita realmente, fíjate la gran bronca, que 11.000 soldados que van a tener ahí metidos, que punto van a acabar siendo 15 posiblemente... Cuestan dinero. Una fortuna. Y Obama, ahorita acaba de perder, ya festejando su cumpleaños de político, un año, pues perdió, fíjate, el asiento que le daba la mayoría a los demócratas. La mayoría calificada. Sí, la mayoría de 60 contra 40. Perdió el asiento aquel que tenía Ted Kennedy, que en paz descanse. Pero realmente, si perdió Obama, es porque ha gastado un dineral, no nada más en las guerras de que prometió que iba a terminar, por cierto, de Afganistán, Irak, sino que realmente ahora tienen un déficit, creo que de 10 trillones bueno, de dólares. Esa era la discusión el año pasado. ¿Tú lo recuerdas cómo batallaron para aprobar esos déficits y esos apoyos a sus propias industrias internas para apuntalar su sistema financiero, etcétera? Ellos, vamos, culpar a Obama es algo que el Congreso en su momento decidió y de hecho... Es el déficit, la ruta que se decidió seguir hacia la recuperación económica. Claro, pero fíjate que tengo yo una teoría, porque todo parecería que Obama estaría utilizando esto para mandarle la atención, el chupacabras, mandarlo a Haití. Pero realmente yo me pongo a pensar, no le conviene al final otro conflicto, no nada más por lo del premio Nobel, sino porque ya no le alcanza, no tiene ni capital político ni económico. Entonces, lo que parece ser es que este complejo militar industrial burocrático del Pentágono son los que están llevando los hilos. Porque al final, independientemente de los republicanos o los demócratas, este cuarto poder o quinto poder, el Pentágono, pues toma las decisiones epitomizadas en el secretario... ¿cómo se llama este señor? Que ahora anda de... Se me acaba de ir el nombre. Este señor que dice públicamente, ¿sí? Y habla más como político que otra cosa. Entonces, realmente bueno, parecería ser una imagen... Hay una motivación política. Definitivamente, el presidente Obama ha aprovechado la situación y pareciera que le ha resultado. Su popularidad definitivamente ha caído mucho, pero... Yo no creo que le esté beneficiando. Pero le está beneficiando en el golpeteo. Creo que es un alivio temporal, pero alivio al fin en el sentido de que había estado siendo objeto de una muy severa campaña por parte de no solo de los republicanos en general, pero muy particularmente del ala conservadora, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Un poco es que esto los une, esto los une a todos. Y pasa los reflectores a otro lado. Es decir, él estaba, para él, eso, y creo yo que aunque sea una temporal, es una ganancia importante, lo político internamente. No, y hay que decirlo también, o sea, mucha gente, la verdad es que en Haití, digo, no nos han presentado las estadísticas, pero hay gente a favor y hay gente en contra. Hay gente que realmente cree que como es un presidente críticas, negro... Claro. Pues los va a salvar por negro. Y va a haber muchos. Y si nos podemos ser realistas, igual y lo rápido que llegaron a ayudar, sí tiene que ver posiblemente a contraposición de lo que pasó en Nueva Orleans, cuando estaba Bush en el poder, es que Obama igual y sí metió la mano para que se acelerara un poquito la ayuda a los haitianos. Habría sido terrible para el presidente Obama, en todo caso, políticamente también en lo interno, que se pudiera de alguna manera también inculparlo de una reacción muy lenta como sucedió en el caso de Nueva Orleans. Sin embargo, también hay que entender, yo pienso que sí efectivamente hay una emergencia humanitaria que puede convertirse en una catástrofe de caos interno, de cosas, atrocidades, etcétera, hambrunas, etcétera, que debe en todo caso ser prevenida, y creo que pues la ruta de la militarización es un paso importante. Sí, claro, para mantener el orden, pero de alguna forma de otra crítica es que en esa excesiva militarización se está priorizando esto último. Sería deseable que fuera la ONU. Pues sí. Que la ONU hubiese mandado otro tanto. No tiene que ser la ONU, fíjate, esta es una oportunidad. O que Estados Unidos no excluyera a las demás naciones en esta invasión con rostro humano, ¿no? Fíjate la gran paradoja, hay dos cosas. Este es el país que tiene más ONGs, organizaciones no gubernamentales, en todo el mundo, en Haití. Digo, ¿dónde estuvieron? Y tienen todas las oficinas ahí, ¿sí? Obviamente no toda esta gente pereció. O sea, si las ONGs están ahí, es porque realmente hay un interés del mundo en ayudar. Y por un lado, este tipo de fenómenos, como ha sucedido en otras partes del mundo, es realmente una oportunidad para que la ciudadanía global participe de forma democrática ayudando. ¿Y qué quiere decir? Que realmente cuando todo mundo ayuda, en todo el mundo y manda cosas, pues mediante las ONGs, o mediante los mecanismos también de gobierno, de sus propios estados, pues pueden realmente participar directamente en una región donde no viven, pero que la televisión les trae cada vez más cerca a sus casas. Entonces, la gran paradoja es que si ya están las ONGs ahí, y si realmente tenemos los medios de comunicación abiertos como los tenemos, y todo el mundo en nuestras casas de manera individual vemos, pues realmente pudiésemos participar, porque hay los canales para hacerlo, para donar. Pero ahora, porque tenemos este Leviatán, pero si no que está hay más un orden preocupado en el, por el en, orden. En la situación, las ONGs tampoco pueden funcionar. Sí, o sea, pero no es como que se están comiendo a los empleados de la ONG. Y lo que acaba pasando es de que la ayuda que el mundo en verdad quiere dar, humanitaria, no nada más militar, está siendo bloqueada por este Leviatán americano. Sí, se establecieron a sí mismos como única fuerza. Vamos, no están, parece. Bueno, aunque yo creo que en este sentido también pues están las fuerzas de la ONU y que de alguna manera pues sirven de contrapeso. Eventualmente, cuando la emergencia inminente pase, tal vez cuando se haya contenido la posibilidad de brotes de violencia, qué sé yo. Y pues habrá que preguntarse si quién debe de prevalecer ahí, ¿verdad? La pregunta va a ser, ¿qué Claro. va a hacer Estados Unidos cuando ya no sea indispensable su presencia? Y hay otra cosa. O sea, realmente el Leviatán, o sea, el orden que están poniendo los americanos militarizado, ya presupone, como decía Hobbes, que el ser humano, digo, ahorita pon tú que sí, está la cosa muy brava. Pero realmente al tú ya dar por un hecho que la gente se va a matar unos a otros, pues ya justificas tú la militarización. Pero realmente ha habido ejemplos en la historia donde han asesinado presidentes, donde se ha derrumbado el Estado, los gobiernos, y la gente no ha hecho la violencia de unos contra todos, como dice los americanos o Thomas Hobbes, que llamaban el Estado de la naturaleza, cuando no queda nada más que matar al Simplemente vecino. debemos recordar el terremoto de la Ciudad de México, Claro. cuando yo creo tal vez es una de las imágenes más vergonzosas del régimen priista, aquella de el presidente de la Madrid al lado de Ramón Aguirre, que era el regente, acordonados por el ejército, el ejército tieso, solo vigilando el orden, pero no asistiendo a la población y la población Exacto. rescatándose a sí misma. Exacto. Es una imagen, en mi opinión, terrible, más dolorosa que tal vez las de Tlatelolco, puesto que demuestra el temor del régimen en ese momento, que en un extremo de autismo dejó a la población a su suerte. Claro. Y eso también Y por la sí. población respondió con civilidad. Exacto. Exacto. O sea, al final se acabaron ayudando. O sea, igual y si no llega la militarización, pues sí, va a haber muertos porque le están peleándose por la Fue la vida. población civil la que le puso la muestra al gobierno Pero en tú ese cómo caso. sabes que de alguna forma, si yo bloqueo carreteras, porque están bloqueadas por los militares ahora, si yo bloqueo aeropuerto y si bloqueo puertos marítimos, pues tú cómo sabes que esto no puede ser también un bloqueo indirecto y que acabe haciendo que lo humanitario se dificulte, porque tienes militarizado y porque la humanización, la ayuda humanitaria, se va a ver frenada. Hay una polarización política en el continente que emula un poco las épocas de los años 60, etcétera. Definitivamente hay un conflicto ideológico llevándose a cabo y definitivamente creo que Estados Unidos tiene ese interés de prevalecer a toda costa en lo militar en ese lugar, ¿verdad? Sí, Debe haber un sí. conflicto de, es decir, toda esta situación tan dolorosa para el pueblo de Haití debe de estar siendo también una fuente de desasosiego social y probablemente temen Estados Unidos que caiga o que de alguna manera dé un giro a Haití caigan nuevamente en esa tentación del socialismo, de Claro, sus propias hay fuerzas otra internas, ¿no? realidad. Si realmente quieren ayudar ahora sí en cuanto a dinero fuerte, los americanos y los de las Naciones Unidas y los suizos, pues no se les olvide que, por ejemplo, este Jean-Claude Duvalier, el Baby Doc, cuando lo mandaron para África para esconderlo, es que había un dinero que se había robado, creo que más un billón de dólares, sí, que acabó, pues como estaba en el banco suizo, los bancos que, no, que tenían un secreto bancario. Pues ahora es el UBS, Union Bank of Switzerland, que tiene estos dineros, pues que se los quitaron a Baby Doc, pero que realmente Congelados. son congelados, pero que pertenecen al pueblo de Haití. Entonces, también por otro lado, o sea, si realmente quieren ayudar, pues que los presionen a los suizos para que regresen el dinero a Haití. Otra, si realmente las Naciones Unidas también quiere ayudar, pues que presione al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que también tienen una deuda, que obviamente a Haití les debe. Y que la condonen, porque son también mucho dinero que realmente puede ayudar a que este país se ponga Ojalá de pie. hubiera Yo creo que alguna extensión a los esfuerzos y una son. continuidad del apoyo Claro. internacional, porque Haití no solo necesita ser rescatado de los efectos del terremoto, necesita ser rescatada Haití de la miseria, de la una verdadera epidemia de miseria que existe en el país. Sí, y en vez de seguirlos tratando como niños, pobrecitos, pues vamos a ayudarlos realmente para que ellos con su propio dinero sí puedan comprar lo que necesitan. Y no que les estén diciendo, es que tú te vas a matar si no te pongo una seguridad, o tú no sabes lo que es lo humanitario, o tú no sabes nada, porque pues sí, obviamente hay racismo, ¿sí? Y obviamente siguen aplicando las políticas de la Guerra Fría, del contener los espacios de influencia, de meterse en la región, ¿sí? Y si te pones a ver un país que también está bloqueado y que ha pataleado contra los Estados Unidos, que son los cubanos, pues no están tan peloteados como los haitianos. De alguna forma han logrado mantener esa política propia, ¿sí? Con su propio dinero. Y han tenido que pasar por situaciones económicas terribles. Terribles. Cuba también en su momento cuando cayó el Muro de Berlín cuando terminó la Guerra Fría, todos sabemos que incluso que hoy Cuba tiene niveles de desarrollo. De desarrollo, de educación y de infraestructura. Pero el desarrollo económico ha estado sufriendo por su aislamiento. Ah, no, claro. Pero ahora que hubo el huracán, se murieron 4 personas. O sea, aquí se está estimando que se van a morir, ya dijeron, ya subieron, 250,000. Para hacer el terremoto, posiblemente después de Krakatoa, no sé si lo antepasado, el más fuerte, no en cuanto a el Krakatoa fueron como 10, 11 grados, pero en cuanto a poblacional, que va a matar más personas que ningún otro. Igual y se va a llevar más que el tsunami. Es el tipo de catástrofes de las que se hablaba cuando el tsunami, que cada vez va a haber más números cada vez más masivos, más terribles, ¿no? Esperemos que las cosas salgan bien para los haitianos. Agradezco tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes, Juan Carlos. Estimado público, me pueden encontrar en danzanegra.blogspot.com. Soy Juan Carlos Guerra, gracias. Está usted escuchando Radio UDEM.